Charito, bienvenida, muy buenas tardes. Charito, ¿qué pasa, Charito? Sí, es muy bonita tu canción, pero... Es una muy buena elección, la verdad, sí. Sí. Pues es como una cosa, una especie de merengue ahí. Sí, es como que no sé si tiene la canción el... Sos de tocar con el... ¿Qué está? ¿Cómo haciendo maracas? Así es. No usan maracas en esta canción. Maracas virtuales. Maracas virtuales, pero no llevan maracas esta canción. Sí. ¿Qué maracas? Sí, es preciosa. ¿Cómo estás, Charito? Estoy muy bien, sí, que me atraganto. Estoy bien, sí, estoy muy feliz por estar acá. No, ganas de ir a Ecuador, Charito. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ir una semana. No, tan rápido, ¿verdad? Digo, con un plan a futuro, tengo ganas, yo estuve un poquito y tengo ganas de volver. Hace muchos años estuve, ¿no? Sí, tengo un amigo que se fue allá. ¿Sí? Sí, y bueno, ya se viene y dice que lo mejor de Ecuador es que se comió un cuí. ¿Un cuí? Sí, sí, yo no comí cuí porque no... Qué asco, Charito. A mí me parece... A mí me pone a comer ratas como que... ¿Eso de cuí con papas en el horno? No, sí, loco, yo sé que lo comí así, pero... Claro. Acá no, porque... ¿Al espiedo? Se supone que solo los venden en las agropecuarias. Y te lo dan vivo con los pelos y no te sirve. No, no, claro, claro. No te sirve. Yo fui en la época, mira, me traje una camiseta de aguinaga, imagínate si hará tiempo que no voy. Bueno, pero si no me pasa este fin de semana, podemos ir el otro. Bien. Bueno. Avísame, bueno, tengo una cosa que es muy especial, de todas las cosas especiales que se me pueden hacer a mí, y es, con el tema de la demanda para este señor Kotick, todos sabemos que tiene una canción que está muy plagiada, estuve pensando de sacarla de la circulización. ¿La canción? Sí, pero después dije, no, pobre, porque la debe haber hecho amor, con mucho amor y todo, entonces se me pensó que podía hacer una versión mejorada, e hice la versión mejorada de todo esto. Fue un error, por favor, operadora antigua, ¿puedes poner la canción? Versión mejorada. Mejorada por vos, Charito, me imagino. Empieza igual. Todo por un opa esto. Yo la verdad que nunca pensé que iba a llegar tan lejos porque decía opa. Sí, pero es todo. Ese plagio fue todo. Es todo. Porque está de mi verdad. Esto es todo, esta parte es todo igual. Ahora viene la parte más mejor. Espera. Cuando entra el coro, Dios me ampare. No quiero, que me perdones. No está preciosa. Qué dúo. Ocupaste el lugar. Te está dando para adelante, gusta, Charito. Viene la mejor parte. Ahí está terminando así. Gracias, mi vida. Charito, pero... ¡Los quiero! ¡Los quiero! Con el eco. ¡Me quedo buenísima! No. Y bueno, lo que vamos a hacer es que saquen la ¿Y qué pasa en esta? Yo creo que es más fácil sacar de circulación toda la canción, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que hay más chance de que no la pasen nunca más que pasen solo esta, Charito. No, vas a ver que no. Bueno. Yo no sé en Ecuador, que vos capaz tenés conocidos en la acá radio. Acá seguro que no va acá a pasar. Acá seguro que no. Mirá que te queremos mucho, Charito. Más de radio acá que allá, me parece. Puede ser, pero... Yo soy capaz de comerme una cigüeña, como la hacen en el sopa. Sí, no se ve de cigüeña, chiquisito. Bueno, lo que quiero decir es una cosa. Que pueden votarla en Charito Justicia Infinita en el Facebook, que después lo van a poner para que pero puedan escuchar la versión. ¿Votarla en función de qué? ¿Para qué quede esta? ¿Para que se quede esta canción? Y pero votarla, ¿con cuántos votos...? Con más de tres es suficiente. ¿Pero a quién vas a convencer con tres votos, Charito? No, no. Ustedes tres ya pueden ir votando si quieren. Sí, bueno, yo ahora voto, Charito, pero... Gracias, sí, bueno, gracias. Chari, son 48, tenemos re poquito tiempo. Sí, en realidad, bueno, no, si quieren les dejo un beso. No, bueno. No, lo único que quiero decir es que voy a decir una cosa que es para pensar. Bueno, va a decir una cosa para pensar, sí, Charito, adelante. Hay dos películas que están en cartelera, una de ellas se llama Una noche fuera de serie, o otra que se llama ¿Y dónde están los Morgan? Que nos quieren engañar, pero en realidad es la misma película. ¿Cómo es la misma película? Es la misma película. Una noche fuera de serie. Sí. Cinco. ¿Y dónde están los Morgan? Cinco palabras también. ¿Pero las qué tiene dos que... duran lo mismo. Sí. Las dos es una pareja de una noche que, por una cierta razón razonable, les empiezan a perseguir unos matones. Sí. ¿Y dónde están los Morgan? Una pareja que, por una noche, por una cierta razón razonable, les empiezan a perseguir unos matones. ¿No te parece? Son iguales. Es muy parecido. Sí. Las dos hay una escena que van en un auto que no es de ellos. En las dos hay escenas donde comen en un restaurante. En las dos hablan que su pareja de amigos se divorció. Las dos terminan siendo salvadas por la policía y las dos terminan felices de la felicidad. Son la misma película. Es muy claro. Entonces, lo que voy a dejar planteado, igual la cosa que vi en esto que hago yo, lo vemos, es son la misma película. ¿Y dónde están los Morgan? Y la otra que en realidad se tendría que llamar ¿Y dónde están los Foster? Uh-huh. Que sería la misma película. Sí, así como nos hicieron ojo, hay cosas que nos ponen para que nos despistemos. Uh-huh. Por ejemplo, uno se llama Morgan, otro se llama Foster. La tora de una es rubia y la otra es morocha. Uh-huh. Pero en realidad es lógico que fue una tintura de cabello que le hicieron para despistarnos. Uno los persiguen por ser testigos de un asesinato y a los otros por confundirlos con unos ladrones. O sea que tiene pequeños detalles como para que nos confundamos. No, pero es la misma película. Es la misma, si no lo saben esto, o sea, nosotros no. Lo mismo pasó con La noche de los muertos vivos del 68, La noche de los muertos vivos del 90, bueno, es la misma. Claro, bueno, pero esa es la franquicia. No es la más remake. Atracón en el 3 de las... Es bueno, la misma también. Claro, Charito. Matanza en Texas y Masacre en Texas es la misma película. Sí, Charito, también. Pero no es... No, pero no se están tomando el pelo. No se están pero tomando se llama el pelo. Remake que eso, Charito. Claro. Es no. Hacer la misma película unos años después. Water Oscuro. Uh-huh. Del 2002. No. ¿Cómo Water Oscuro? Agua turbia. Dark, no tiene nada que ver... Water. Dark Water. Sí. Water Oscuro. No, pero no tiene nada no que ver con el Water Oscuro. No, es agua. Es la misma de... ¿Qué Water Oscuro? Bueno, está bien, Charito, pero no es la misma. No, Charito, a mí me parece muy sí, bien que vos caso estés... Sí, en ese caso sí es la misma, de alguna manera. No, claro, pero... una remake. Pero tampoco es la misma, o sea... Bueno, igual me parece muy bien que te pongas del lado del el espectador, ¿verdad? Y que adviertas. Siempre del lado del espectador, siempre. Por supuesto. Scarface es la misma que Scarface. Mm-hmm. Willy Wonka y la fábrica de chocolate es lo mismo que Charlie y la fábrica de chocolate. Sí, pero... Son las mismas. Y no las hacen ver y todo, así que... Bueno, Chari, para... Quiero hacer es... Tenemos que hacer una pausa. ¿Te parece si volvés con nosotros en instantes y pasas tu avisito? Dale. Justicia Infinita toma 8. Un año de película. Chari, siempre corriste del toro a cahuete buchón, del toro al cahuete, dicen por acá. ¡Momento! Charito, vuelve Sábado Gigante. ¿Fuiste vos la responsable? Preguntan por acá. ¿Vos pediste volver a Sábado Gigante con Don Francis? No, Francisca, pero un beso, don Francisco. Charito, por favor, reservame el primer simple que grabes y tu primer álbum que yo los compro. Hermosa tu suave voz, dice muchas Super gracias, Seba. Muchas gracias. Me muero con Charito, dice Alejandro del taxi. Voy. Bueno. Coti dice epa y no opa. Bueno, acá tenés un testigo que te puede complicar el juicio. ¿Lo puedes incluir en la demanda? Ayer me enteré que hay un Charito despertador. Pásenlo, que todo lo de Charito me encanta. Me casaría con ella, dice Carlos. Está en el Facebook. En el Facebook. Charito Justicia Infinita. Y en la página en oceanafm.com entran al blog de Justicia Infinita y ahí está también. Quiero decir dos avisos. Uno es El Señor de los Anillos 1, 2 y 3 es la misma película también. Bueno, claro, pero dividida en tres, ¿verdad? Sí, la cortaron en tres partes para que sea mejor la descarga. Y después otra cosa. Sábado, mi mejor amigo del mes de abril, sí. Christian Font, sí. Va a estar haciendo unos monólogos parados, sí. En el Bar Lobo. Son, espere, ¿unos qué? Monólogos parados. Monólogos. Eso va a estar haciendo, parece, sí. En el Bar Lobo a las 10 de la noche este sábado y me dijo, sí. Capaz, Charito, que si vos vas, vamos a pasar unos cortos de Benicio del Toro antes del show. John, sospecho que te va a haber mentido, Charito, no creo que pase cortos de Benicio del Toro. Bueno, sí, ojalá, sí, va a ser el mejor show del mundo. Bueno. Este sábado a las 10. Y también no tengo más nada para decir. Muy bien, el Lobo, Bar Lobo este sábado, entonces. Sábado a las 10 de la noche. Perfecto. ¿Y quién es tu mejor amigo del mes de mayo? Manuela Silveira. Sí, el que me quiera llevar al Bar Lobo, pero no sé dónde queda, uh-huh. Que me pase a buscar en mi casa. Coronel Mora y algo, no me acuerdo quién. Y Montero. Pero no sé dónde es, pero que me pase a buscar en mi casa. Bueno. Con 59 lo espero. Perfecto. Gracias. Chari, muchísimas gracias por estar con nosotros. Charito, preguntan por último. ¿Vos sos la Charito de los avisos clasificados hot? Se complica. No, no soy. Ah, no sos. No soy. ¿Por qué pones esa voz, Charito, si no sos entonces? No. Por la palabra. Clasificados. Te cachondea la palabra clasificados. Me emociona. Sí. Pero, bueno. No soy. ¿Qué hay de cierto de que Del Toro se declaró gay? No tenía ni idea. Desconocía. No. Bueno, en todo caso seguiremos conversándolo. No es cierto. Damas y caballeros. 2 minutos pasan de las 3 de la tarde. Segunda pelota viene en instantes. No sé ustedes qué piensan. Creo que estuvo muy bien. Muy rico todo. Que se repita. Que se repita. Hasta mañana. Chau.